Bienvenidos compañeras y compañeros. Hoy hacemos el sexto programa de Temperamento. Hoy 17 de junio del 2015. Les contamos que es nuestro primer intento de hacerlo cada 15 días. Así que si todo sale bien y logramos meterle pila y aceitarnos un poco, el programa a partir de ahora será quincenal. Les contamos un poco lo que vamos a hablar hoy, este sexto programa. Vamos a ampliar un poco más sobre lo que viene sucediendo en Rosario con todo el panorama represivo que hay, ocupado por la gendarmería, la policía y toda el panorama de narcotráfico de la ciudad. Vamos a estar hablando también del panorama electoral en Santa Fe. Recordemos que este último domingo fueron las elecciones en Santa Fe para gobernador. Vamos a estar hablando de eso, de este nuevo panorama que surge ahora, con algunas críticas. Para dicho y hecho, vamos a estar hablando de antiparlamentarismo. Para el internacional, vamos a hablar del conflicto estudiantil en Chile y sus manifestaciones en el contexto de la Copa América, que se está desarrollando en estos días. Y vamos a ampliar un poco más lo que hablamos el programa pasado sobre el boicot antielectoral en México. Vamos a estar ampliando un poco más de eso. Así que bueno, arrancamos más con Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Bueno, compañeros, para arrancar con este programa, por ahí justo en este momento está circulando una noticia que entristece mucho. Por más que este programa no intente ser un programa que informa y que da noticias, porque además este tipo de noticias suceden todos los días en la ciudad de Rosario. Vamos a comentar un poco el suceso en el cual a un niño, pibe de 12 años, lo balearon en el techo de un búnker, aparentemente un búnker de drogas que él estaría custodiando, con una escopeta en el techo. Fue atacado salvajemente y asesinado en ese lugar. No es muy necesario contar muchos detalles sobre el asunto porque está circulando por todos los medios. Por ahí sí hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre que en estos casos por ahí pasa que como un ajuste de cuentas entre bandas, como que los narcotraficantes mataron a un soldadito de otra banda, o como que fue una barra brava que fue a reprimir o asesinar a un cierto personaje o a un cierto grupo por alguna clase de interés. Por ahí esto no es muy diferente a que lo mate otra banda armada, pero que en este caso está armada por el Estado y con uniformes, como es la policía, porque ya todo el mundo sabe que en definitiva son socios y que actúan dentro del mismo mundo con la misma dinámica social, y que las víctimas que tienen son siempre los mismos, porque por ahí parece que es muy muy diferente o que este caso sensibiliza mucho porque es un pibe de 12 años, pero cuando se habla de que en Rosario hay un asesinato por día, no hay una diferencia entre que sea un pibe de 12, de 20, de 25 o de 10 años, y tampoco es la cuestión de interés transformar estos hechos en una estadística en la cual es un pibe más que matan todos los días y entonces que cada uno esté midiendo la posibilidad de que tiene de morir, sino que que estos hechos se transformen realmente, que la bronca que se sucede por estos hechos se transforme realmente en una fuerza social. Por eso es de remarcar que después de eso los vecinos fueron y tiraron abajo el búnker, que eso es una práctica que, si bien de alguna manera es espontánea en los vecinos, no es la primera vez que sucede, que después de que ocurre un hecho de violencia que ya sobrepasa todos los límites de la sensibilidad de las personas, se tome una represalia directa sin esperar la mediación ni de un juez, ni del Estado, ni de nadie que vaya a tomar las riendas, sino que sean los mismos vecinos que vayan, y que los mismos vecinos, los amigos del pibe, la gente que sufre todos los días lo que está sucediendo en algunos o en cada barrio de la ciudad, los que tomen las riendas y se pongan al frente contra los narcotraficantes, en este caso, que son un germen social, pero que actúan en connivencia con las distintas dependencias del Estado, no solamente con la policía, también con los jueces, con legisladores, con el Poder Ejecutivo. Así que eso, marcar un poco el hecho, que es triste, y que no pretendemos estar haciendo un programa en el cual de lo que se hable día a día sean de las estadísticas de muerte y asesinato, sino que nosotros lo que pretendemos es vivir en un mundo en donde no nos estén asesinando los narcos o la policía y tengamos que estar haciendo análisis sobre la diferencia de que te tire uno o que te tire el otro, sino que lo que queremos es que se terminen las muertes a mano del Estado, a mano de la policía, de la barra brava, de los narcotraficantes y de todos los que sistemáticamente asesinan al proletariado y a todas las expresiones de la clase que por ahí, por indefensión o por la forma que sea que tomen sus vidas, quedan expuestas a esta violencia cotidiana. Y nada más, el comentario apuntaba a eso. Podemos seguir nombrando, o vamos a seguir hablando sobre algunos hechos que estuvieron sucediendo en las últimas semanas en la ciudad de Rosario, algunos más vinculados con tristes hechos de violencia y otros que tienen un poco más que ver con las elecciones, el circo electoral que sucedió. Y también vamos a hablar de algunos hechos que exceden a la región argentina y a la época presente, actual. Bueno, seguimos adelante hablando de la situación represiva en la ciudad de Rosario. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están escuchando este sexto programa de Temperamento. En esta ocasión, el hecho de que vamos a hablar de alguna manera sintetiza esta situación de represión y de persecución y de muerte, digamos, que están viviendo los jóvenes de los barrios periféricos en la ciudad de Rosario. Y el hecho puntual tiene que ver con que en la mañana del miércoles 10 de junio, un grupo de familiares de jóvenes, de chicos que fueron asesinados por las fuerzas de seguridad recientemente, fueron a realizar un escrache o a intentar reunirse con el fiscal Miguel Moreno, que es el que está a la cabeza de la Fiscalía de Homicidios. Estas familias tienen en común no solo el dolor de tener un familiar al que se le arrebata la vida, sino que tienen ciertos denominadores comunes entre sí. O sea, los une que de alguna manera todos los muchachos fueron asesinados muy prematuramente. Eran todos menores de 25, de 26 años, digamos, eran todos jovencitos. A todos la policía les achaca nuevamente la versión policial del enfrentamiento, esa versión que nosotros ya la conocemos bien y que siempre esconde una mentira y siempre esconde un asesinato. Y otro suceso que es un denominador común es que, bueno, obviamente en todos los casos los jóvenes mueren, y en todos los casos los asesinos, los policías, los perros del Estado siguen libres y siguen en funciones, digamos. Yo más o menos queríamos comentar cuáles eran los casos que que estuvieron este 10 de junio acá en la fiscalía de que dirige Miguel Moreno. Ya habíamos hablado de este caso del joven de 16 años que fue asesinado en el barrio de Tablada en el programa anterior. Este joven se llamaba Maximiliano Zamudio y tenía solo 16 años cuando el 27 de mayo tuvo la muy mala suerte de cruzarse un prefecto que le asestó tres disparos, digamos, que le costaron la vida y que le arrebataron, digamos, ese día a él y a toda su familia el futuro, digamos. La familia, familiares de él estuvieron ese día, también estuvieron familiares de Carlos Godoy, que Carlos Godoy también fue asesinado, un joven de 25 años, fue asesinado el 24 de mayo en el barrio de Empalme Graneros. Otra vez la versión policial habla de un intento de robo y otra vez la versión policial habla de un enfrentamiento. Otra vez las versiones de los testigos, de los vecinos del barrio que tienen miedo de la policía y que tienen miedo de la persecución, dicen que lo que pasó es lo contrario, que lo que pasó es un asesinato como los muchos que nosotros conocemos, y que estas versiones policiales responden a lo que pasó algunos días después del 24 de mayo, particularmente el día 3 de junio, cuando familiares de Carlos Godoy se manifestaban en las inmediaciones del hecho, y un comando radioeléctrico se bajó ese día y empezó a apuntar a las personas que estaban ahí, y con particular saña a ciertos chicos que estaban ahí, a los que le apuntaron directamente con la pistola en el pecho, digamos, a manera de ejercer presión, digamos, para que los vecinos no se movilicen en torno a esta injusticia. También ese día estaban presentes familiares de Dante Fiori, que fue asesinado en abril del 2015 en el barrio La Sexta, y también estaban presentes familiares de Mauricio Gómez, que tristemente Mauricio Gómez también era familiar de Franco Casco y también era familiar de Carlos Godoy, y encontró la muerte en las manos de la policía el 13 de septiembre de 2014, también acusado de intentar robar en Empalme Graneros. Habían familiares de otro joven que se llamaba Nahuel Delay, que fue acribillado, en este caso, no por la policía, sino por un empresario. La situación comenzó a ponerse tensa cuando en el mediodía de este día miércoles los familiares empezaron a desconcentrar debido a la no atención, digamos, que estaban reclamando, y en este momento se sucede, bueno, una situación que muchos ya conocemos, digamos, se empieza a descomprimir la concentración y el funcionario que se siente de alguna manera amenazado y que quiere utilizar el poder que tiene empieza a generar maniobras confusas que terminan efectivamente en represión cuando los manifestantes ya se han ido, digamos. Esto es efectivamente lo que pasó este miércoles al mediodía, y la tensión que se desata en estos momentos de presión policial, bueno, desembocó en que muchos de ellos terminaron detenidos este mismo día. Yo lo que les voy a leer ahora es un pequeño comunicado, por decirlo de alguna manera, que había publicado la coordinadora antirrepresiva de Rosario, que estuvo ese día presente y que también tuvieron la mala suerte de caer presos. Y dice así: detienen a familiares de Dante Fiori, asesinado por el policía Luciano Carlos Sigulín, y a manifestantes solidarios cuando reclamaban por atención del fiscal Moreno frente a la Fiscalía de Homicidios. La represión se descarga mediante una maniobra armada con real perversidad cuando la policía de custodia les manifiesta a los compañeros que ya iban a ser atendidos por el fiscal Moreno que esperaran a las puertas de la Fiscalía de Homicidios, procurando con ello que cesaran los gritos de reclamo, pero que a la vez permanecieran en el lugar. Esto, lo que no puede ser ajeno a la misma fiscalía y que estaba tanto del requerimiento de los manifestantes, que consiguió que permanecieran en el lugar cuando ya varios compañeros se habían retirado o se estaban retirando. En ese momento, una concentración mayor de policías arremetió contra ellos y detuvo a 18, entre los que se encontraban niños, una compañera embarazada y una persona discapacitada. Los compañeros estuvieron presos en la comisaría segunda de Rosario hasta las 9 de la noche aproximadamente, en la que fueron liberados, no sin que la policía levante causas penales, digamos, como ya de alguna manera se acostumbra cuando uno termina cayendo detenido por estas situaciones. Se pueden remarcar algunas cosas, como que el señor fiscal Moreno se sintió amenazado y preso mientras a él lo custodiaban decenas de policías que estaban armados hasta los dientes, y por sentirse tan amenazado en ese momento por algunos niños, mujeres embarazadas y manifestantes que estaban completamente desarmados, mandó a reprimir y a meter preso a los manifestantes, a las embarazadas y hasta los niños cayeron en prisión, que los compañeros estuvieron presos hasta la noche de ese mismo día en los que fueron puestos en libertad. Y nada, la perversión por parte de este fiscal que atiende causa de gatillo fácil, que se lava las manos diciendo que antes de hacer pericia para ver si efectivamente quien disparó tenía pólvora en las manos, dice que va a hacer otras pericias que él considera más conveniente, que mantiene a todos los responsables de los asesinatos de los pibes libres porque considera que no hay motivo alguno por el cual él piense que estos sujetos presentan la peligrosidad por la cual deberían ir presos cuando son parte de una banda armada que anda cometiendo pillaje y cualquier tipo de delito por la calle. Nos referimos, bueno, a la policía, a la gendarmería, a la prefectura. Y no es por pedir cárcel o por decir que uno esté preso y otro esté libre sea la solución esto, sino por el nivel de hipocresía con el que se manejan estos sujetos, que en definitiva son los que terminan manejando el aparato estatal y le dan un marco legal y una posibilidad real y concreta a la policía, particularmente en este caso, pero también la gendarmería, la prefectura, de reprimir. Sí, esto que se vio acá en Rosario, lo que comentaban los compañeros recién, da para pensar también un poco aquella vieja idea del costo político, ¿no? Como supuestamente el Estado en periodo de campaña electoral suavizaría sus métodos y sería un poco más viable hacer algún tipo de reclamo. Bueno, estos compañeros lo vivieron, fueron a reclamar por sus hijos asesinados por la policía y a ellos mismos se les mandó la policía y fueron detenidos. Recordemos lo que pasó también en este año electoral en Argentina, lo que ocurrió a principios de mayo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la ciudad capital, cuando se hizo para demostrar por parte del oficialismo su eficacia y como una forma de campaña electoral, cuando se hizo ese operativo tan grande de los llamados de saturación, ¿no? Que se volcaron 1.500 efectivos a la calle, donde hubo cerca de 800 detenidos arbitrariamente en la calle solo para meter gente en las comisarías y que los medios hagan de esto un festín y poder demostrar a la gente que se considera la mejor parte de la sociedad cómo la policía responde ahora. Bueno, y hubo casos de muerte y golpizas a chicos en la ciudad de Córdoba. Pensemos en esto y no seamos tan ingenuos de pensar este tipo de situaciones, ¿no? El costo político, el Estado, el capital, cuando lo vea conveniente, nos va a reprimir y nos va a matar, así esté en elecciones o no esté en elecciones. Más adelante vamos a hablar de lo de México, fijémonos lo que pasó la semana pasada, cuando el Estado mexicano desplegó el ejército para que se pudiera desarrollar tranquilamente las elecciones, ¿no? Todos estos casos de gatillo fácil, todos estos casos de represión a mano de barra brava, a mano de narcotraficantes, nos muestran una estadística como muestran los medios de comunicación, en los cuales se mata a una determinada cantidad de personas por día, por año, por mes, y que la solución que nos dan estos medios de comunicación es pedir más policía, que vuelva a la gendarmería de la ciudad de Rosario y que tengamos más promotores del crimen dando vuelta por nuestras calles. Sí, así es. Hacemos un pequeño cortecito y seguimos en la sección actualidad de temperamento. ¿Por qué no nos armamos y enfrentamos a los conservadores? El pueblo está con nosotros y si estamos unidos no nos van a vencer. Podemos imponer el socialismo. Nosotros somos militantes socialistas, compañeros. Vamos a ganarle a la oligarquía en las urnas cuando terminemos con su fraude patriótico. 100 años después. Señor Wiener, ¿qué hacemos si vemos que nos gana el PRO? Nosotros somos militantes progresistas, compañeros, y tenemos que vencer a la derecha como sea. En aquellas mesas donde ellos no tengan fiscal, anúlenle todos los votos o manden el telegrama al tribunal con todos votos nuestros. ¡Viva la democracia! Bien, seguimos en temperamento. Vamos de los búnkers de los narcotraficantes al búnker de los políticos, donde festejan sus triunfos. De más está decir que nos corresponde hablar del nuevo panorama electoral que se abrió en Santa Fe a partir de este domingo, donde se vio un empate técnico entre el Frente Cívico y Social, liderado por los socialistas, el Partido de Derecha PRO, liderado por el cómico Miguel del Cel, y el Frente para la Victoria, liderado por Perotti, el ex intendente de Rafaela. Por menos de un punto, técnicamente, ganó el Frente Progresista Cívico y Social, seguido por el PRO, inmediatamente seguido por el Frente para la Victoria. Lo que, bueno, esto sucedió el domingo, y hasta el día de hoy, miércoles, se sigue contando, se está terminando de contar los votos, y se haría un recuento para, bueno, darle las estadísticas ya oficiales de quién sería el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Queríamos hacer una pequeña reflexión en torno a esto, centrándonos en algo que sucede en Argentina y empezó a suceder en Santa Fe desde la aparición de este partido de derecha, el PRO, liderado por el empresario Mauricio Macri, que ya es dos veces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos, la ciudad de Buenos Aires es autónoma. Y que en Santa Fe encontró en Miguel del Cel, el ex cómico del grupo Midachi, un personaje mediático muy nefasto, un actor así de lo peor, que se postuló para gobernador ya en la elección pasada, que también casi ganó, y ahora aparentemente ya es uno de los ganadores hasta que no termine el recuento de votos. En Santa Fe ya se había sucedido lo mismo en la capital, en Buenos Aires, y ahora en Santa Fe, como decía. Se gestó toda una movida entre una especie de acuerdo táctico, no orgánico, pero sí de alguna manera, así entre un acuerdo entre partidos y militantes en hacerle la guerra al PRO, digamos, como un representante de lo más nefasto de la derecha argentina, y de alguna manera un representante de lo que podría ser el menemismo, ¿no? Que el menemismo fue, bueno, fue gestado al interior del peronismo, pero de alguna manera el PRO con su programa de derecha haría recordar al menemismo, y bueno, un sector de la sociedad lo repudiaría por eso. En todos estos meses se habló mucho en contra de Miguel Del Cel, este candidato, pero siempre una falsa crítica, digamos. Nadie critica a Del Cel porque sea un representante del capital, ni nadie critica a Del Cel porque sea un terrateniente, tiene estancias en el norte de Santa Fe, ni por su programa, digamos. Lo que critica siempre todo el espectro político es la forma, al final, porque es un mal hablado, porque es un guaso, porque es un tipo que exacerba su machismo y su ignorancia, porque es un cómico, porque se viste de mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y lo que generó de alguna manera que todos los partidos anteriores, o sea, los socialistas, el kirchnerismo, los partidos de izquierda más chicos, de alguna manera quedarían como, digamos, los partidos que realmente valen la pena. O sea, se les perdonaría todo, pero bueno, sí, esos partidos están formados por militantes, están formados, tienen una historia, y no el PRO, que es simplemente una especie de creación mediática, para decirlo de alguna forma. Repasemos un poco ciertas cuestiones que se vieron dando en la Argentina y cómo el PRO no estuvo involucrado en estas cuestiones, como por ejemplo la ley antiterrorista, el asesinato de Mariano Ferreira, la condena perpetua a los petroleros de Las Heras. Todo esto es impulsado por el kirchnerismo, por ejemplo, las patotas que fueron a la represión que sufrieron, por ejemplo, los manifestantes contra la mega minería en el noroeste argentino, las patotas de la UOCRA que fueron a pegarle al corte contra Monsanto en Córdoba, el alineamiento del Estado argentino con el Vaticano. Bueno, todas esas cosas las impulsó el kirchnerismo, por ejemplo, y todo el espectro político. Es decir, se habla de un corrimiento a la derecha de la sociedad argentina que está votando realmente masivamente al PRO, pero a raíz de un montón de políticas que ya el kirchnerismo impulsó, y aquí en Santa Fe, obviamente, impulsó el socialismo con el Frente Progresista. O sea, el PRO no mandó a la Gendarmería a Rosario, el PRO en Rosario no es el que hace, o no solo es el que hace los acuerdos con los narcotraficantes. El Rosario que vivimos ahora, que es el boom sojero, el de especulación inmobiliaria, y de la matanza de chicos por parte de los narcos y la policía, todo eso fue impulsado por el Frente, por los socialistas con su Frente Progresista. Pero de alguna manera nos quieren hacer creer que el PRO sería el nuevo monstruo, el nuevo diablo al que habría que aborrecer, digamos, de alguna manera. Esto es falso, esta crítica es falsa. El PRO es tan nefasto como el Partido Socialista, como el kirchnerismo, como todos los grupos de la izquierda más chica que también ha acrecentado su caudal de votos. Ya vamos a estar hablando de eso en un toque. Y la crítica debe ser hacia todo, hacia ellos como defensores del capital y a la democracia, como garante de todo este sistema de mierda que vivimos, digamos. Tratemos de no caer en esa falsa crítica. O sea, entendemos que alguien como Del Cel es un ser horrible, Macri es un hijo de puta, pero no son más horribles ni más hijos de puta que Lifchi, que Kirchner, que Cristina Kirchner, que el ex presidente que está fallecido, Néstor Kirchner, que el Papa. Todos en un momento van a acordar. Acuerdan en las políticas que llevan adelante, digamos. Se está criticando la forma y se está criticando en todo caso los excesos de Miguel Del Cel, porque Miguel Del Cel, digamos, es una persona que apela constantemente a un costumbrismo muy barato, a una identificación con la gente muy, muy, muy baja, digamos. Pero todos los políticos lo hacen, digamos, más en momentos de campaña. Todos quieren parecerse al pueblo, dicho en sus, o todos quieren acercarse al posible votante, digamos, y para eso apelan a cualquier cosa. Tal vez, Miguel Del Cel y el PRO es la parte más generada de todo eso, pero no deja de ser una parte de todo eso. Así que bueno, eso es una reflexión que queríamos hacer. Veremos cuál será el gobernador de la Santa Fe en los próximos días. Y no creemos realmente que la cosa cambie demasiado con el que venga, ya sea Lifchitz, Miguel Del Cel o Perotti. La cosa va a ser igual y todos van a terminar haciendo lo mismo que hacen siempre. Comentamos ahora un poquito, nos vamos a la derecha, ahora nos vamos a la izquierda, sobre el crecimiento de ciertas tendencias llamadas nuevas en la ciudad de Rosario. Los dejo con mis compañeros. Bueno, ¿cómo les va, amigos? Vamos a hablar un poquito de esta organización. Quizás está bueno hacer una especie de introducción para la gente que nos escucha desde otras regiones, porque es una fuerza un tanto desconocida de otros lugares. La agrupación particularmente de la que vamos a hablar es la agrupación Giros. Recordemos que además de elecciones a gobernador en Santa Fe, también se votó la Cámara Parlamentaria Provincial y la Cámara Parlamentaria Local aquí en la ciudad de Rosario y la Intendencia. Giros particularmente es una agrupación de la izquierda con un tufillo autonomista. Todos conocemos, o de alguna manera en todas las regiones en las que habitamos habrá de estos grupos. La particularidad de Giros fue que en los últimos tiempos logró verdaderamente, en base a ciertas herramientas de diseño gráfico y fondos económicos que vaya a saber de dónde los obtienen, realizar una campaña bastante masiva, conquistar un poco la sentimentalidad de periodistas y de bastante gente de los medios que les hace bastante difusión. Y esta organización tiene unas propuestas de izquierda, desarrollista en cierto sentido, una exhortación populista, como ya conocemos y ya hemos visto en muchos momentos de la historia, sobre todo particularmente de la historia argentina. Giros no es más que un nuevo giro de la política. Giros no es más que una expresión de las que está viendo tantas en el mundo. Podemos nombrar tranquilamente a Podemos o a Syriza como dos que están siendo bastante relevantes. Syriza en el caso del Estado griego, que se ha alzado con el poder ejecutivo. Y en el caso de Podemos, que va a batallar ahora en breve las elecciones generales en España, luego de haber obtenido algunos triunfos de algunas de sus agrupaciones integrantes o algunas de sus agrupaciones aliadas en municipios como Madrid o Barcelona. Giros básicamente es una de estas expresiones que aparecen cuando un sector general de la sociedad comienza a tener una especie de descreimiento de la política tradicional, de los partidos, de ciertas figuras que aparecen, como nombraba acá el amigo, respecto de Miguel del Cel, estas figuras del espectáculo que en muchos lugares del mundo están empezando a ocupar los lugares de la política. Giros básicamente viene a ocupar ese lugar, el de una indignación barata que rápidamente se canaliza de manera parlamentaria y con propuestas extremadamente simples y que no van a la radicalidad de la problemática social en lo más mínimo. Pensemos por ejemplo en las propuestas que tiene Giros, algunas de las más importantes que tiene, como por ejemplo la ley de víctimas o su propuesta habitacional para resolver el problema de la vivienda en Rosario, que es que vivamos en containers. Es ridículo, pero es real. Giros pretende que asumamos nuestra condición de explotados, que no la critiquemos en lo más mínimo. O sea, si tenemos problema de vivienda, vamos a vivir un container. Si nos pasa algo, si un policía nos pega un tiro, si sufrimos una situación criminal en la calle, tenemos que ir a que el Estado nos reconozca que somos víctimas y obtener una especie de seguro social o una asistencia estatal en caso de tener algún tipo de padecimiento. O sea, simplemente asumir que somos unos explotados, pero no hacer absolutamente nada con eso. Asumir que somos oprimidos, asumir que somos personas que nos puede pasar cualquier cosa en el mundo, en este mundo de mierda que vivimos, donde nos pasan tantas cosas, donde se destruye nuestra casa, donde nos inundan, donde nos pegan un tiro por cualquier cosa, por un bien extremadamente cotidiano. Ese es el programa de Giros. Y actualmente, luego de obtener 3 concejales en la presente elección, que para ellos es un resultado, creo, inesperado en cierto sentido, inesperado para gran parte de la sociedad, ya están saliendo a decir que van a poner un intendente en 2019, que van a ser las próximas elecciones en la región. Lo único que queremos decir desde acá es que nosotros vamos a agitar activamente contra Giros o contra cualquier organización. Giros, en el caso de que llegue a ser intendente, que llegue a tener un intendente de su agrupación, va a ser el que dirija la policía, va a ser el que nos reprima, va a ser el que maneja el narcotráfico. Las estructuras políticas están para eso, están para gerenciar el mundo de mierda en el cual vivimos. Están para, de alguna manera, dinamizar al capital, encontrarle nuevos rincones, ordenar la producción capitalista, ordenar lo que se piensa que son los aspectos ilegales o oscuros de la producción capitalista, pero que son una parte constitutiva como todas. No nos olvidemos que Giro se inscribe en la tradición del socialismo del siglo XXI, como muchas agrupaciones y muchos gobiernos actualmente en Latinoamérica. Una tradición que actualmente en Europa está teniendo un auge bastante, bastante importante. Composiciones que verdaderamente, si las comparamos hasta con las posiciones socialdemócratas de principio de siglo, son ridículas, son completamente capitalistas. No temen afirmar que sean un capitalismo más sano. No se contraponen en lo más mínimo a la producción capitalista y al malestar cotidiano que vivimos día a día. Solamente tratan de gestionarlo y ponerle un límite. A veces parece que perdimos la memoria. Parece como que estas nuevas expresiones de la política, como se llaman ellos, que pretenden venir a terminar con la vieja política, como también dicen ellos, apuntan a un proletariado huérfano, a un proletariado que no recuerda su historia de clase, porque estos tipos, como bien decía el compañero, nos vienen a decir que son la nueva política, cuando su programa es un programa similar tal vez al de la socialdemocracia. Cuando decimos la socialdemocracia, nos estamos refiriendo al Partido Socialista casi como su furgón de cola, como la expresión menos avanzada en su momento de principio del siglo pasado. Y lo que tienen estos tipos entre las manos es un programa que aún le hace muchísimas más concesiones, o que le hace todas las concesiones a la burguesía que no le hacía el programa tal vez del Partido Socialista del principio de 1900, sino que simplemente apunta a hacer lo mismo hoy, a hacer lo mismo que el Partido Socialista hoy en día. No tienen más que ofrecer que representación en un parlamento y que la quimera de poder instaurarse en el sillón de algún ejecutivo, el cual no va a hacer más que volver a conciliar con los empresarios, que volver a mandar a la policía a reprimir trabajadores cuando sea necesario, que volver a implantar la paz social para el progreso y para la prosperidad del sistema capitalista. Es así, sin duda, solamente política. Nadie propone nada más que política. Vivimos una sociedad en la cual actualmente parecería que todo se puede resolver de esa manera, transando, jugando, yendo a discutir con la burguesía, yendo a pedirle cosas a la burguesía, y cuando lo que tenemos que hacer es completamente distinto, es abandonar ese juego, es dejar de negociar, es dejar de hablar inclusive en el mismo lenguaje, es destruir este sistema de raíz para dejar de preocuparnos por minuciosidades, para dejar de poner parches, para verdaderamente destruir con todo lo que nos aqueja y poder vivir una vida como merecemos, poder dejar de ser explotados verdaderamente. Seguimos con Temperamento. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La revuelta necesita de todo. Diarios y libros, armas y explosivos, reflexiones y blasfemias, venenos, puñales e incendios. El único problema interesante es cómo mezclarlos. Dicho y hecho. Seguimos en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Recordamos los medios de comunicación. Pueden entrar al blog estamoshartos.blogspot.com. En lugar de una O tienen que poner una X. Y si no, en el Facebook, Temperamento Radio. Ahí pueden encontrar los programas, el actual y también los programas anteriores. Ahora vamos a pasar a nuestra sección Dicho y Hecho, donde vamos a hablar sobre el antiparlamentarismo. Así que adelante, compañero. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar desarrollando justamente antiparlamentarismo a tono con lo que veníamos desarrollando en el recién en la sección de actualidad local. Para empezar con antiparlamentarismo, qué mejor que primero desarrollar un poco qué es un parlamento justamente y cuál es el devenir histórico de los parlamentos. Se puede plantear a grandes rasgos que el parlamento, al menos en la forma moderna, aparece más o menos alrededor del siglo XVII, coincidentemente con el surgimiento de alguna manera de las primeras luchas proletarias, o las primeras luchas que asumen un contenido de clase, que se afirman, que intentan buscar el derrocamiento del sistema del dinero, del sistema de las clases dominantes. Es notorio el parlamento que había, por ejemplo, en la región de lo que era el Sacro Imperio Germánico o de Francia, que en muchos casos no eran parlamentos permanentes como los que tenemos hoy en día, pero en donde estaban representados los sectores dominantes: estaba representado el clero, estaba representada la nobleza, estaba el rey y estaban los príncipes y los regentes de los diversos principados y ducados. Tengamos en cuenta que en determinados momentos históricos, como en la revuelta de los campesinos de Thomas Munzer o en las revueltas de principios del siglo XVI, hubo ataques a estas instituciones y hubo una contraposición a los designios de estas instituciones. O sea que ya desde el primer momento en el cual se puede hablar de parlamentos en el sentido moderno, hay revueltas y hay contraposición a estas estructuras. Nos adelantamos algunos siglos ya para plantear una crítica más moderna, más actual, planteada en términos que nos son quizás un poco más familiares. Me interesaba muchísimo leer un fragmento de un texto de un personaje llamado Otto Ruhl, que fue un compañero muy importante que desarrolló su militancia en Alemania en un primer momento. De donde luego se exilia a México, en donde continúa escribiendo cosas muy interesantes y manteniendo algunas estructuras de comunicación con compañeros de todo el mundo. Otto Ruhl se inscribe de alguna manera dentro de la corriente generalmente llamada como comunista de consejos o comunista consejista, o lisa y llanamente de la corriente de la izquierda comunista germano-holandesa. Es importante mencionar que Otto Ruhl fue parlamentario, justamente, lo cual es una paradoja de la historia, es llamativo. Otto Ruhl fue uno de los que vota en contra de los créditos de guerra en 1914, cuando Alemania y Francia, bueno, y Rusia, Italia y muchas otras naciones se declaran la guerra al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Otto Ruhl y otros compañeros como Karl Liebknecht mantienen la posición internacionalista y la postura de que la guerra es un elemento imperialista y de que la guerra solo sale beneficiada a la burguesía, destruyendo población excedentaria y producción excedentaria. Y el texto que voy a leer, el fragmento del texto que voy a leer, se llama La revolución no es un asunto de partido y es de 1921, unos años después. El parlamentarismo apareció con la dominación de la burguesía. Con los parlamentos aparecieron los partidos políticos. La época burguesa encontró en los parlamentos la palestra histórica en la que tuvo sus primeros altercados con la corona y la nobleza. Se organizó políticamente y dio a la legislación una forma correspondiente a las necesidades del capitalismo. Pero el capitalismo no es algo homogéneo. Las diversas capas y los diversos grupos de intereses en el interior de la burguesía hicieron valer cada cual sus reivindicaciones de naturaleza diferente. Para llevar a buen término estas reivindicaciones nacieron los partidos, los cuales enviaban sus representantes y sus actores a los parlamentos. Por eso el parlamento se transformó en un foro, lugar de todas las luchas por el poder económico y político, por el poder legislativo primero, pero después también, en el marco del sistema parlamentario, por el poder gubernamental. Pero las luchas parlamentarias, al igual que las luchas entre los partidos, no son más que combates de palabras. Programas, polémicas periodísticas, octavillas, informes, resoluciones, discursos parlamentarios, decisiones. Todo palabras. El parlamento degeneró en salón para charlatanes, cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Pero desde el primer día, los partidos no eran más que máquinas para preparar las elecciones. No es una casualidad que al principio se llamasen uniones electorales. Burguesía, parlamentarismo, partidos políticos se condicionan mutua y recíprocamente. El uno es necesario al otro. Ninguno es concebible sin el otro. Marcan la fisionomía política del sistema burgués, de la época capitalista burguesa. Bueno, súper claro lo que plantea el compañero acerca de la evolución histórica de los parlamentos y de la vinculación estricta entre partidos políticos, parlamento y burguesía. A mí personalmente, la primera vez que leí este material me llamó muchísimo la atención y le dio una nueva dimensión a la crítica del partido político. Quizás tan común dentro de la crítica anarquista a la política, pero es llamativo cómo también dentro del movimiento comunista hubo expresiones muy importantes y muy radicales en contra de los partidos políticos. Para proseguir con el tema, voy a leer un fragmento de la publicación Cuadernos de Negación, que ya hemos presentado en varias ocasiones aquí en Temperamento. Este particularmente es del número 5, que es un número dedicado a la crítica de la democracia. El fragmento se llama ¿Preparar las elecciones o preparar la revolución? El antiparlamentarismo no es una cuestión de estrategia política según la región o las circunstancias históricas. Tampoco es una cuestión de fe dogmática que define nuestra perspectiva. El parlamento es un instrumento de dominación sobre el proletariado, que no puede usarse al antojo de quien lo pretenda. Es una herramienta creada por y para la clase dominante. En este mundo nada es neutral, todo tiene sus razones y su historia. Y su uso o apología por parte del reformismo y el oportunismo no ha hecho más que seguir depositando confianza en el legalismo, en la política de jefes, en la delegación, en el culto a la personalidad, en la renuncia a un cambio radical de la organización de lo social, en la apariencia de una sociedad sin antagonismos, en una masa de ciudadanos que tienen el mismo derecho a participar en la vida política del país donde viven. Mientras que por otra parte, la apología abstencionista y acrítica ha hecho una religión de no votar, dejando entrever peligrosamente en su discurso que los cambios también son la suma de las individualidades, y que en vez de sumar votos se deberían sumar cambios de conciencia y o voluntades individuales. La democracia, así como su reverso abstencionista, expresan en lo inmediato la determinación de triunfo y derrota en relación a una suma cuantitativa. La mayoría de las democracias actuales sobreviven sin problemas con altísimas tasas de abstención de votantes. Sin embargo, los casi 7.000 millones de humanos que habitamos este planeta seguimos regidos por regímenes políticos organizados dentro de los parámetros democráticos de gobierno. Bueno, ahí lo tienen, compañeros, otro fragmento completamente claro acerca de la crítica del parlamentarismo y de las elecciones y de la democracia. Cómo todo conforma un sistema que determina y que gestiona la forma que asume el capital para dominarnos, para seguir desarrollando valor, para seguir explotándonos. Como última mención, también sería interesante pensar que el parlamentarismo y a la democracia no solo podemos pensarlos y no deberían ser pensados solamente en tanto el Estado o el gobierno como tales constituidos. Tranquilamente grupos de oposición o grupos aún denominados extraparlamentarios pueden asumir un programa y una dinámica democrática y parlamentaria. Pensemos, por ejemplo, en los grupos que, no sé, por ejemplo, en 2001, cuando se hablaba muchísimo de abstención, cuando se hablaba de demostrar con el voto que este sistema no iba para más, que tenía que haber un recambio, cómo todos esos grupos establecían alianzas no basadas en el programa de la revolución, en el programa de nuestra clase para autonegarse como clase, sino que eran todos juegos políticos, todas tácticas, todas estrategias basadas justamente en demostrar por vía de las elecciones un descontento, cuando lo que tenemos que hacer no es para nada demostrar un descontento, sino ejercer una fuerza social que destruya el sistema capitalista. No tenemos que darle al enemigo el aviso o mostrarle que hay un verdadero mandato popular. No se trata de una cuestión de sumar antivotos, se trata de una cuestión de destruir este sistema de raíz. Se trata de superar el abstencionismo, de superar a la democracia, de superar las críticas parciales, de superar obviamente a los partidos políticos y a los parlamentos. Así que bueno, ese fue antiparlamentarismo en Dicho y Hecho. Seguimos con Temperamento. La Internacional. ¡A la mierda las banderas! ¡A la mierda las banderas! ¡Una y otra vez! Bien, después de este tema musical, seguimos con Temperamento. Estamos en la sección La Internacional, para hablar sobre diferentes luchas que se llevan en otros territorios, por otros compañeros, por otros revoltosos. Vamos a Chile, vamos a hablar de las protestas estudiantiles, que hace ya varios años que vienen tomando las calles en Santiago y en otras ciudades, pero ahora se hace en el contexto de la Copa América, así que bueno, los dejo con mi compañero. Bueno, como acabas de decir, Chile hace muchísimos años que había una situación bastante conflictiva en torno a la cuestión de la educación. Para los compañeros que no saben, de otros lugares del mundo, en Chile hay una educación privada a partir del colegio secundario, y mismo en la educación secundaria hay una gran cantidad de colegios privados. Y hay una legislación laboral en torno al tema educativo bastante complicada para los proletarios que desarrollan su labor en el ámbito de la docencia. En la actualidad coincide justamente con la realización de la Copa América. Hay dos posturas bastante delimitadas acerca de cómo reformar la LOCE, la ley de educación que prima en esa región. Una es la postura de los gremios de docentes y de las diferentes organizaciones estudiantiles, principalmente la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile. Y la otra es la posición del gobierno, que actualmente está incluyendo una cuestión bastante particular y bastante complicada en torno a la situación de los trabajadores. Están promoviendo un sistema de evaluaciones periódicas a los profesores, y del resultado de esas evaluaciones va a depender una parte de su salario, así que realmente están en una situación bastante bastante complicada y de control del Estado y de los organismos de educación privada bastante bastante complicada, bastante intromisiva, y que me imagino van a continuar luchando. Particularmente El pasado viernes empezó la Copa América, el principal torneo continental de fútbol. Siempre que ocurren este tipo de eventos, mucha gente intenta de alguna manera visibilizar ciertos reclamos. Este caso no fue la excepción. Tenemos que lamentar que muchos profesores hayan ido a entrevistarse con los jugadores de la selección chilena y a buscar un apoyo y una reivindicación mediática de parte de los jugadores de su situación. Realmente creemos y simpatizamos con las reivindicaciones laborales de muchos sectores que verdaderamente tienen que llevar a cabo su labor en un clima de represión, de salarios bajos, de excesivo control de su situación laboral, del desempeño de sus tareas cotidianas. Creemos que no es la forma y que las posiciones proletarias tienen sin duda que expresarse por otros ámbitos, sin depender de los medios masivos de comunicación y sin depender de millonarios, de personas que verdaderamente demuestran sin ningún tipo de tapujos su excesiva displicencia y su excesivo gasto de dinero y su excesiva suntuosidad. También ha sucedido con algunas posiciones de estudiantes que plantean de que hay que ganar el partido por la educación. Nosotros particularmente creemos que toda revuelta proletaria y que toda posición proletaria tiene necesariamente que contener la crítica al deporte. El deporte entendido como el control del juego, como un desarrollo histórico en el cual se acercó a la actividad proletaria, se determinó que entre la religión, el deporte y el trabajo, la vida del proletario debería desarrollarse normalmente y bajo la tutela del Estado. Sin duda que tenemos que seguir profundizando en esta crítica del deporte y de alguna manera nos alegra que hubo expresiones en Chile también de protestas extremadamente beligerantes y que mostraron un tono a tono con lo que verdaderamente pensamos que debe realizarse. Enfrentamientos nuevamente contra las fuerzas policiales, como sucedió en Brasil durante todo 2013 y 2014, como ha sucedido cuando se realizó el Mundial en Sudáfrica también. Expresar la rabia, las posiciones del proletariado en negación justamente del deporte, en negación de esa lotería que es el fútbol, para muchísimos pibes que día tras día van a entrenar, llevados por sus padres, llevados por algún representante, para que uno de cada un millón llegue a ser un millonario y los otros se enfrenten a problemas de lesiones, a dificultades para proseguir su vida, a todo tipo de maltratos y abusos por parte de un sistema completamente destructivo de la vida y que se esconde promoviendo unos supuestos valores cívicos, unos supuestos valores de honor, de desarrollo, de que a los chicos hay que darle deporte. Escuchamos muchas veces por parte de los políticos, y todo lo contrario, al deporte, como a todas las expresiones del capital, hay que destruirlos, hay que volver al juego, compañeros, hay que volver al desarrollo libre y armónico de la humanidad, sin división entre los sexos, entre los géneros, sin una estratificación por edades, en categorías, sin jerarquizar ningún tipo de conducta ni de actividad. Es grato en este sentido ingresar a la página metiendoruido.com, que creo actualmente es uno de los portales de internet más interesantes de la región chilena, por la calidad de los materiales que sube y por la diversidad de muchas críticas que aborda. Hay un texto muy interesante firmado por Editorial Deriva. Pueden buscarlo ahí en metiendoruido.com. Es una crítica histórica del deporte y particularmente se mete con algunos aspectos interesantes de lo que son estos megaeventos deportivos, la vinculación que tienen con la prostitución, por ejemplo. Así que sería interesante si pueden revisarlo. Es metiendoruido.com. Además, en esta misma línea, hemos visto muchísimos panfletos realizados en los últimos tiempos en Uruguay, en Brasil, en España y mismo aquí en la región, con el libro que ha editado Lazo Ediciones, el libro negro del deporte, que verdaderamente sienta una crítica histórica y actual muy importante en torno a la cuestión del deporte. Yo creo sin duda, como así mis compañeros, que es un tema en el que hay que proseguir, hay que continuar desarrollando y que no hay que dejar para nada de lado. Tenemos que intentar verdaderamente no, no priorizar un reclamo por sobre otro. Nosotros verdaderamente nos solidarizamos con los reclamos laborales y con la mejora de las situaciones particulares de muchos proletarios, pero eso no tiene que ser descuidando un aspecto crítico tan importante como la crítica del deporte. Así que bueno, compañeros, vamos a escuchar un tema que viene bastante, bastante al pelo, así que los dejo con esa hermosa canción y después volvemos con un poco más de temperamento. Seguimos en temperamento, seguimos en la sección internacional y ya llegamos al final del programa del día de hoy. Nos vamos de Chile, vamos hasta México para complementar un poco lo que informamos el programa pasado sobre el boicot a las elecciones que se realizó en México. Recordemos que ese domingo, ese 7 de junio, se realizaban las elecciones intermedias, es decir, gobernador, diputado y ayuntamiento, lo que acá sería un consejo deliberante, ¿no? Como habíamos dicho, había un descontento general en el país respecto, bueno, un poco desencadenado por lo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y bueno, por la situación general de avance del narcotráfico, avance de la represión, a niveles muy escabrosos, digamos, ¿no? Miles y miles de muertos y miles de desaparecidos por parte de los sucesivos gobiernos democráticos de México. Y bueno, se ha desencadenado un boicot a las elecciones en todo el país en general, pero con un foco más revoltoso en los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas y de Michoacán también. Y lo que llevó es que ese domingo, el estado movilice el ejército hacia esas regiones. Bueno, hubo algunos enfrentamientos con ellos, barricadas para impedir la llegada del ejército para garantizar las elecciones, y bueno, en algunas ciudades o pequeños pueblos se pudo no realizar esas elecciones, se pudo boicotear del todo y se pudo impedir con quema de boletas, con quema de las casillas donde se realizarían estas elecciones, con quema de urnas, con disturbios y destrucción de mobiliario público para impedir esto. Bueno, en algunos pueblos sí, como Tlixta, como Ixil, como Tepacán, del sur de México, no se realizaron. Queremos compartir con usted una reflexión en torno a esto, que de un comunicado que salió esos días por parte de los compañeros de Antagonismo, que reflexionan en torno a este movimiento antielectoral, un texto que se llama Cuando salir a la calle no alcanza, en el cual voy a compartir con ustedes algunos fragmentos. Es bastante largo, así que voy a leer algunas partes que me parece que están muy buenas, tanto en su crítica a la democracia como también crítica y llamado de atención hacia este movimiento, ¿no? En pos de mejorarlo, en pos de que se convierta en un movimiento más radical. El boicot electoral no debe ser a manera de castigo porque los representantes de la burguesía y el capital se han portado muy mal en el periodo que ha concluido. Tampoco creemos que deba ser a manera de protesta, para exigir algún derecho o libertad, como si protestar y exigir o pedir algo a nuestros verdugos fuera garantía para tener mejores condiciones de vida dentro de su sistema, como si bastara con eso para que ellos revivan a nuestros asesinados, nos entreguen a nuestros desaparecidos y con alguna reforma a la reforma mejoraran un poquito nuestra desolación. Si es por estas razones que quemamos y destruimos las boletas electorales, olvidémonos de vencer un día el capitalismo. Por otro lado, el boicot electoral puede ser una herramienta de lucha, un mensaje de guerra contra el capital y su perro guardián, el Estado, la democracia y todas sus instituciones, cada bastión que permite la reproducción de sus baratijas en el mercado a costa de nuestras vidas. El boicot electoral, la quema de urnas, papeletas, centros destinados para ejercer el voto, etc., debe ser un mensaje revolucionario, que niegue la conciliación entre el explotado y el capitalista, desechando y atacando también a la democracia, que realiza su labor histórica de difuminar el antagonismo de clase en la boda ciudadana, las elecciones. Estos momentos les sirven a la lucha como detonantes para agudizar la negación crítica y práctica del sistema en el que se nos obliga a sobrevivir, para compartir con nuestros vecinos, nuestros compañeros de butaca y de empleo nuestras posturas, nuestras luchas, que son de todos y por todos. Después sigue y dice: cuando salir a la calle a anular nuestro voto, a marchar, a pedir, a repetir consignas no es suficiente, nuestra labor es agudizar la lucha, fortalecer el brazo y el cerebro para darnos cuenta dónde nace y se reproduce la muerte y desdicha que oferta este sistema. Primavera 2015, Región de México. Y termina con, bueno, varias arengas anticapitalistas y termina con, dice: acompañar y agudizar la lucha autónoma que se gesta en la comunidad de Álvaro Obregón en el Istmo de Oaxaca, en México. Estuvimos averiguando sobre esta comunidad, este pueblo, y efectivamente es uno de los tantos pueblos que se alzó en contra de las elecciones y que fue ese día tiroteado por unos sicarios del PRD. Y a la vez es muy interesante, es uno de los pueblos, uno de los tantos pueblos del Istmo de Oaxaca, como bien dice acá, que se están alzando en la lucha contra los campos eólicos, los campos de producción de viento, digamos, para garantizar la energía limpia para el capital. Esto es algo que más adelante, seguramente en temperamento, vamos a hablar, ya que hemos estado investigando sobre esto y nos parece una lucha muy interesante. Bueno, voy a leer un pedacito del comunicado que sacó este pueblo o ciudad, no sé lo que es, habría que, si nos pueden enviar alguna información, que dice: Álvaro Obregón ya dijo no a los partidos políticos. Nos encontramos luchando por nuestra autonomía y la defensa de nuestro territorio. La tierra, el mar y el viento no se venden. Se aman y se defienden. Asamblea Comunitaria de Uichiro, Álvaro Obregón. Así que bueno, esto es lo que tenemos para decir por hoy de la situación en México. Y creemos que más allá de las limitaciones que pueda tener este formidable movimiento de boicot a las elecciones, es un ejemplo que hay que mejorar, que hay que seguir atacando, afilar el ataque hacia el capital, pero creemos que es un ejemplo que todo el proletariado mundial debe tener en cuenta, cómo los pobres, los marginales, los proletarios, todos de México salieron a la calle a quemar urnas, a atacar políticos, a enfrentarse con el ejército para impedir unas elecciones que solo traían, que solo van a traer más de lo mismo. Así que muy bueno el comunicado de Antagonismo y bueno, toda nuestra solidaridad con los incontrolados mexicanos y un ejemplo de lo que están haciendo. Seguimos con temperamento ya en el saludo final, vamos a un temita y volvemos para despedirnos. I'm walking in the city tonight. I'm walking in the city at dark. Remember light. Thinking nothing in the shooting stars. And this world tonight is mine. A world to be remembered in. Think I'm a faded photograph. My hair longer than it's ever been. The sky lit up. The sky, my friend. I saw the trees crossing the moon. I saw the stars in the heaven above. Shine on my own beautiful prayer. Shining on my own beautiful Lord. The sky lit up. The sky, my friend. The sky lit up. I'm lighter than I've ever been. Llegamos al final, compañeros. Un programa más que se va. Los esperamos dentro de 15 días en el programa número 7 de Temperamento. Vamos a estar hablando... vamos a seguir con Bakunin en el Puño y Letra acerca de la biografía de Max Netlow. Y en la Internacional vamos a estar hablando de la lucha contra la mega minería en Perú. Con más actualidad, vamos a ver qué panorama político nos depara en Santa Fe y en Argentina. Así que bueno, los esperamos en otra emisión. Mucho amor, salud y anarquía. Viva la revolución.